hoy a las 6 de la mañana ocupamos la planta, y hoy vamos a desarrollar una ocupación de la planta con control obrero. Vamos a ocupar y a gestionar la planta. Uh-huh. ¿Hay alguna reunión de negociación con el directorio? Y la teníamos el lunes, pero a pedido del ministerio la tuvimos ayer, y bueno, y lamentablemente no obtuvimos lo que quería. Nos hicieron una propuesta que para nosotros no cumple con lo que habían definido los organismos del sindicato, y por lo tanto la rechazamos. ¿Quiere decir que me estamos hablando de la adecuación presupuestal? Sí, que no salió en los términos y las condiciones que nosotros la manifestamos. Uh-huh. Y acordamos con el directorio, OPP no fue de recibo el Poder Ejecutivo. O sea que sigue faltando la voluntad política. Sí, es voluntad política porque es costo cero. Claro. Ahora, con respecto al futuro inmediato, digamos, de este conflicto, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Tienen pensado definir otras medidas? Sí. Esta es la primer medida, ¿no? Más tarde vamos a tener una asamblea acá en la ocupación, al mediodía una conferencia de prensa, y posiblemente al correr de la semana estemos convocando a la mesa representativa nacional del sindicato para evaluar los siguientes pasos. El otro día denunciabas vos la privatización casi de 100 servicios. Hay una situación compleja en todos los entes, pero no sé, particularmente es muy preocupante, ¿no? Y sí, es preocupante, y con los anuncios, si le suman lo que es lo que va a ser la parte de la privatización de la producción de agua con el proyecto de Neptuno, ¿no? Que es un tercio de lo actualmente, y más con lo que los anuncios de la Corporación de Agua y Saneamiento del Uruguay, la CASU, la Corporación del Derecho Privado, que va a gestionar lo que falta de construir, operar, mantener el saneamiento del interior del país. Es decir, es una investida privatizadora enorme. Con una gestión por 30 años. Y sí, mínimo 30 años. Bueno, Nicolás, gracias por ahora y continuamos en contacto entonces. Bueno, un abrazo, José Luis.